Zona Libre. Un programa que no juega a las escondidas. ¡Piedra libre para todos los compañeros! Nuevamente aquí en este Piedra Libre 362 y como ya lo habíamos anunciado, está con nosotros Mariano Reposi, buenas noches. Filósofo, ya lo dijimos, todo trabajador. Hola, compañera. ¿Qué tal, Dani? Muy bien, muy bien. Ya saboreando la inminencia de la cena que me espera en lo de Gucci. Ajá. Vamos a comer unos ñoquis como boloñesa. ¡Epa! ¡Opa! Es una linda noche. ¿Y después para eso, volvés y traes lo que queda para acá? Mientras... Sí, sí, sí. Después vengo, pedaleo hasta acá nuevamente, así, así bajo un poquito. No te veo. Aquí hemos tenido alguna comunicación previa antes de arrancar de pleno con tu columna, si te parece, porque en la columna anterior estabas buscando una pollera que entendimos que era una pollera escocesa. Era una pollera escocesa, efectivamente. ¿Y apareció? Apareció, pero la verdad es que está muy, muy gastada, muy, no. Ya muy, ¿no? De los años con la pollera. Y una amiga me consiguió otra. Ajá. Pero no me queda. Ustedes vieron que yo tengo una cintura cósmica del sur. Y entonces cuesta... ¿Tanto? Cuesta, sí, sí. Entonces, estamos buscando uno un poco más... Un tamaño un poco más grande. Ajá. ¿Vos decís utilizar este momento como una suerte de llamado a la solidaridad? Y si alguien quiere acercar... Una pollera Kill, talle 40. Ponele. Ángel Gallardo, 752, muy tercer bien. Piso. Ahí está. Y si no, que nos llame al 4958-1037. Hace mucho que no lo decimos. En otro momento veremos cuáles son las circunstancias en las cuales se puede usar una pollera escocesa. Bueno. Si le parece bien. Sí, como no, la próxima podría ser tranquilamente. Muy bien. Bueno, hoy, como habrán visto, traje esta barba frondosa y tupida, ¿no? Que me dejé crecer, porque vamos a hablar de Marx. Ajá. Vamos a hablar de un textito, un texto breve de Marx, de un joven Marx, texto breve conocido como La Cuestión Judía. La cuestión judía se llamaba así porque, ¿cuál era la cuestión judía en Prusia a mediados del siglo XIX? Ocurría que en Prusia el Estado era protestante, el Estado prusiano era religioso, era protestante, y los judíos estaban excluidos de poder cumplir funciones públicas. De hecho, el papá de Marx, que era hijo de un rabino, tuvo que convertirse al protestantismo para poder seguir desempeñando ciertas funciones, qué sé yo. Entonces había un asunto ahí con el tema de los derechos de los judíos. Uh-huh. Y uno de los compañeros del club de doctores que frecuentaba Marx, Bruno Bauer, escribió un artículo llamado La Cuestión Judía, en el que denunciaba esta situación y pedía que el Estado se volviera ateo. ¿No? Le decía, el Estado no tiene que ser religioso, el Estado tiene que ser ateo. Entonces, lo que hace Marx con su respuesta a Bruno Bauer es decirle que no se termina de solucionar el problema haciendo que el Estado sea ateo. Y lo que hace Marx es dirigir una crítica a la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que es el antecedente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es una declaración de 1789, de la Revolución Francesa. Y allí Marx lo que hace es preguntarse, ¿no?, por el título de la declaración. Dice, la declaración es Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Y Marx dice, ¿por qué el hombre y el ciudadano? ¿Qué es ese hombre distinto del ciudadano?, se pregunta Marx. Y entonces hace un largo análisis de las distintas constituciones, de los estados modernos y qué sé yo, y responde Marx que ese ciudadano es una entidad formal y abstracta que nos iguala a todos formalmente, no realmente. Dice Marx, lo que expresa el título, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, es que estamos divididos, escindidos como en dos mundos, dice Marx. Y hace una analogía con la religión, le gustaban mucho las analogías con la religión a Marx. Dice, así como en el cristianismo, no sé si saben, una de las diferencias principales entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es que se reducen los 10 mandamientos a 2. Jesús los reduce a 2, los simplifica, por eso se puede universalizar más fácilmente la religión cristiana. Esos 2 mandamientos son amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Primero amar a Dios para poder amar al prójimo. Y Marx dice, así como en la religión cristiana podemos considerar prójimos a través del rodeo de Dios, así también solo podemos considerar a un ser humano igual a nosotros a través del rodeo del Estado, porque tiene los mismos derechos, dice Marx. Entonces, manteniendo esta separación, dice, ahí donde voy a leer un pequeño fragmento de la cuestión judía, dice, donde el Estado político ha llegado a su verdadera formación, el hombre lleva no solo en el pensamiento y en la conciencia, sino en la realidad, en la vida misma, una doble vida, una celestial y otra terrenal. La vida en la comunidad política, en la que se integra como ser colectivo, y la vida en la sociedad civil, donde obra como un particular. Ve en los demás hombres, simples medios. Se rebaja a sí mismo al papel de simple medio de los otros y se convierte en juguete de fuerzas extrañas. El Estado político se comporta con la sociedad civil tan espiritualmente como el cielo hacia la tierra. Entonces dice Marx, en el cielo de los derechos somos todos iguales, pero en la tierra de la economía somos todos desiguales. Lo que a Marx le interesa de este problema es lo que nosotros conocemos como alienación política, ¿no? Que es esta dificultad que muchas veces tenemos, peleamos por derechos en lugar de pelear por las cosas a las que se nos daría un derecho. Ejemplo evidente, peleamos por el derecho al pan, el Estado, peleamos por pan, y el Estado nos da derecho al pan, el derecho al pan no se come. Claro. ¿No? Entonces hay una confusión entre la cosa y el derecho a la cosa, como si necesitáramos la mediación estatal del derecho. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos tener directamente? Claro. Esos carteles que a veces veo en las rutas, compremos lo nuestro, y uno se pregunta, si es nuestro, ¿por qué hay que comprarlo? ¿No? ¿Por qué esa mediación? Discursivamente, ¿no? Hay una contradicción. No, pero ¿por qué esa? No, lo que se da por supuesto es hay que comprarlo. Se da por supuesto el mercado. Bueno, pero ahora estamos hablando de alienación política y no económica, que alienación económica la podemos dejar para otro momento. Entonces, en ese textito de Marx hay una crítica muy radical al concepto de derecho humano. Entonces uno se pregunta si eso está en las fuentes mismas, en los primeros textos de Marx, ¿qué pasó que la izquierda hizo suya en su agenda la cuestión de los derechos humanos? Bueno, entre otras cosas pasó la Unión Soviética. Digamos, entre otras cosas pasaron los campos de concentración, 20 millones de muertos, y evidentemente es un problema. Bueno, pasaron también los estados fascistas. Entonces se convierte en un problema la necesidad de generar elementos defensivos ante el monopolio de la violencia que tiene el Estado. Claro. Entonces se convierte en una agenda. Ahora, el problema que se aparece para una perspectiva de crítica radical al orden establecido es que si nos quedamos en pedir derechos, nos olvidamos de que pedir derechos supone sostener un Estado, supone sostener la mediación, supone que no podemos considerarnos seres humanos iguales si no hay un Estado que nos diga que tenemos derechos iguales. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿No hay que pelear por derechos? Sí. Es fundamental sostener las reivindicaciones de tener trabajo, aumentar nuestro salario, tener educación, salud, sí, seguridad, vivienda, claro. Poder incluso participar en las instituciones burguesas para poder tomar decisiones, por supuesto que eso hay que pelear, pero no, esos son elementos tácticos, porque estamos a la defensiva, mientras sostenemos en la cotidianidad la producción de otras relaciones sociales, pensando antagónicamente, ya no reivindicativamente. Una cosa no tiene por qué quitar la otra, ¿no? Uh-huh. A veces cierta perspectiva crítica parece que es paralizante, y no, justamente es poder ver más allá de esta situación inmediata que Marx llamaba alienación política. Perfecto. Muy interesante. Muchas gracias, Mariano. De nada. Seguimos en la próxima. La seguimos en la próxima, seguramente con la alienación económica, ahora que sí, ya salió esto. Ahora exacto. Que salió eso. Pero por ahora me voy a alienar con unos ñoquis. Por sí, supuesto. Con boloñesa. Está muy bien. Que pasen muy buenas noches. Ha sido un placer. Que anden igualmente. Un placer ha sido nuestro. Hasta luego.